Bienvenidos a El Retorno del Tango. Para el programa del día de hoy, quisiera hablarles de El Tigre del Bandoneón. Estamos hablando de Eduardo Arolas, nacido en el año 1892. Su nombre verdadero era Alonso Arolas. Fue uno de los directores y creadores de la Guardia Vieja del Tango más reconocidos e importantes. Escuchemos así una de sus composiciones llamada Derecho Viejo, interpretado por la orquesta de Juan D'Arienzo. En 1909 compone Una noche de garufa, su primer tango cuando tenía solo 17 años y no tenía conocimiento respecto a educación musical formalizada. Entonces se puede decir que era un músico a la parrilla. Recién en 1912, a la edad de 20 años, empieza a hacer estudios musicales formales con un director de banda penitenciaria llamada José Bombi. Ahora escuchemos otra composición de él llamada Fuegos Artificiales, interpretado por el octeto de Erika Di Salvo. Thank you. Además de músico, fue cadete, repartidor, ilustrador y caricaturista, la cual fue una de sus más grandes pasiones a lo largo de toda su vida. Por eso él dibujaba la portada de sus mismas partituras y también de sus colegas. Por otro lado, cabe mencionar que inicialmente su conjunto estaba conformado por bandoneón, guitarra, violín y flauta traversa, la cual era el arquetipo de las proto-orquestas que se estaban empezando a formar. Ahora escuchemos el tango Maipo, interpretado por Troilo Grela. Delia López será la mujer que será inspiración para sus obras musicales, su pareja por varios años. Sin embargo, cuando vive la ruptura amorosa con ella, varias de sus obras a partir de 1923 tendrán un sentimiento nostálgico y llorón, mostrando así la vulnerabilidad masculina. Ahora escuchemos una de estas obras, composición de él llamada Retintín, interpretado por la orquesta de Juan D'Arienzo. hablemos acerca de una composición en específico, el tango Comme il faut, el cual tuvo problemas de derechos de autor, ya que tuvo otro nombre, el cual era Comparsa Criolla, y además era otro el compositor, Rafael Iriarte. Ambos luchaban por demostrar de quién era la obra, aunque la tendencia siempre fue a favor de Arolas. Escuchemos la misma, interpretada por la orquesta de Carlos Di Sarli. Fallece de tuberculosis en el año 1924 en un hospital en París, en su segundo viaje por Europa, en el cual apenas tenía 32 años. Escuchemos entonces la cual es considerada su obra maestra, La Cachila, interpretado por la orquesta de Osvaldo Pugliese. Thank you. ya para finalizar el programa del día de hoy, quiero presentarles La Milonga Tingola, una composición de la banda de rock boliviana formada en la ciudad de La Paz de 1996 llamada Atajo. Nosotros, como la Orquesta de Tango Silencio Cromático, tuvimos la oportunidad de hacerle un arreglo e incluirlo en nuestro segundo material discográfico llamado Tang o Bolivia. Sin más, les dejamos La Milonga Tingola, interpretado por la Orquesta de Tango Silencio Cromático. Esta milonga es para vos.